No, el tema, mi familia fue un tema grabado por Ribarreto. Bueno, antes de eso lo grabó Mon Rivera. Sí. ¿Te acuerdas cuando tú cantabas con Mon Espérate, Rivera? espérate, No, tú no espérate. cantabas con Mon Rivera. No, qué gente averigua, qué gente averigua. No, pero es Mira. un tema muy lindo que va a estar incluido en el disco, el nuevo disco de Gilberto Santa Rosa. Se llama Colegas, Colegas. colegas se llama. Pero tú sabes algo que te voy a explicar. Mira, yo hice una lista de colegas, amigos míos, que yo ¿Dónde quería estaba yo en la que lista? usted está número uno, compadre. ¡Papá! Usted está número uno. El primero, pensé, pero lo que pasa es que esto sí es verdad. Mira, yo hice una lista, porque este es un disco de música esencialmente bailable. Son canciones bien sencillas, casi todas son covers de una época de esas, de los 50, 60, Y de la salsa 70. gorda. Y por ahí viene la cosa. Y entonces, con un montón de músicos increíbles, y un arreglo bien bueno. Entonces yo lo iba a cantar yo solo, pero dije, mira, me voy a dar el gusto de cantar con gente que yo quiero, admiro mucho. Hay unos cuantos nombres que lo van a ir viendo en el camino, pero cuando yo vi los El títulos de listado. La Familia, ese lo voy a cantar con Tito Nieves, porque este es familia Ese para es mi mí. hermano, ese es mi Así que hermano. yo. Ahora, la única cosa que pido es que no me pase el rolo. Ahora, no me pase el rolo con Esto es la para voz. disfrutar, a gozar, a Oye, loco, gozar, los sonidos. Él me a tiene que gozar, ayudar. Tú sabes que este es el Papa U para los a sonidos. gozar. Y 2 millones, 2 millones garantizados. ¿De qué? De view en YouTube. Ah, bueno. Ya escucharon a este par de amigos. Así comenzamos el Café Mañanero. Es Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa. En una canción que se titula La Familia. Buenos días. Familia Latina. Familia del Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Llegó mi familia ya. Mira mi hermano Pedro de San Francisco, mira el caldo, Pichi. Después de este saludo salsero, de estos buenos días, a ritmo de salsa, con Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, pasamos al resto del contenido de nuestro espacio. Está entero todavía, apenas estamos empezando. Gracias por acompañarnos desde tu casa, desde tu lugar de trabajo, donde quiera que te encuentres. Recibe ese saludo, ese abrazo fuerte. Es un placer compartir el café mañanero. La canción es nueva, se llama La Familia. Se las dedicamos con mucho cariño. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos complicados, pero no podemos bajar la guardia y hay que mantener el buen ánimo. Es esencial, esa es la principal vitamina para combatir los retos, la adversidad. El ser humano es fantástico. Sobre todo cuando enfrentamos retos complicados y sabemos que tenemos la capacidad de superarlos. Gracias por compartir la experiencia de este nuevo día con nosotros. Más adelante estaremos conociendo más acerca de esta importante producción discográfica. Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, La Familia, a ritmo de salsa. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Aquí está nuestro comentario editorial, nuestro monólogo de actualidad. Empezamos con el tema de la pandemia. Aquí en España, Sanidad ha notificado 8.581 casos de COVID, 3.663 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad, repito, ha notificado 8.581 casos, de los cuales 3.663 diagnosticados. Entonces, hasta ayer, en horas de la tarde, en comparación con los 2.731 casos del pasado martes. De esta forma, el total ya se han diagnosticado de COVID-19 479.554 personas en España. El tema sigue siendo preocupante. Yo sé que mucha gente se alarma. Es cuestión de mantener el cuidado, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el contagio. Ahora con la vuelta al cole, claro que existe un nuevo reto. Nos exponemos más. Igualmente con la reapertura de muchos comercios. Pero el COVID-19 no nos puede mantener encerrados toda la vida. Hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlo. Hay que aprender a vivir con esta dificultad. Seguramente lo vamos a superar. Como bien se sabe, hay un grupo de científicos que está trabajando día y noche, trabajando durísimo para encontrar una vacuna. Y están cerca de lograrlo. Entonces aguantemos un poquito más, que ya viene la vacuna. Ahora, en su tiempo, que la espera valga la pena, porque ya sabemos que algunos líderes políticos están intentando acelerar los tiempos. Y una vacuna requiere su compás de tiempo adecuado para hacer las respectivas pruebas, para que sea de verdad efectiva. Así que cuando vemos a Vladimir Putin, que presenta una vacuna que no tiene todos los protocolos acordados por la Organización Mundial de la Salud o por la comunidad científica, igualmente vemos por ahí a Donald Trump, que se está jugando la reelección presidencial. Pero lo cierto es que preocupa. Entonces, la vacuna que llegue cuando tenga que llegar, a pesar de que la estamos esperando. Pasamos a otros asuntos en este repaso de la actualidad. y asuntos que tienen que ver con la actualidad nacional. El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha garantizado que los padres con hijos en cuarentena y PCR negativa podrán cobrar también baja por incapacidad temporal y que la medida se ponga en marcha de forma inminente. Iglesias, en una entrevista al canal La Sexta, ha explicado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja para garantizar una incapacidad temporal que reconozca al menos el 75% de las cotizaciones sociales para estos casos. Aquí se daba precisamente una corrección a la ministra Montero. Sí. La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, había asegurado el pasado martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en la actualidad solo tienen reconocida la baja por incapacidad temporal aquellos padres cuyos hijos tienen que guardar cuarentena por haber dado positivo en las pruebas. Pasamos a otro asunto y de carácter internacional. La canciller alemana Angela Merkel ha condenado este miércoles el intento de asesinato por envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny con el objetivo de silenciarlo. Ha habido muchos pronunciamientos en el contexto internacional, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea. Han condenado estos hechos. También España ha reclamado a Rusia una investigación exhaustiva del envenenamiento de Navalny. Es una vieja práctica, entre otras cosas, a beneficio de Vladimir Putin. Allí se les da por envenenar a los opositores, aquellos que amenazan al régimen de Vladimir Putin. Por otra parte, tenemos que anotar, continuando en el contexto político y ya de los Estados Unidos, que el candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha descrito como un fracaso abyecto el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para promover la democracia en Venezuela, y ha criticado que ahora el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se ha hecho más fuerte. Yo no sé si más fuerte, pero lo cierto es que sí, ha ido en detrimento la democracia en Venezuela. No creo que tampoco corresponda a la forma como ha presionado a Estados Unidos. Hay algo que conviene destacar en la triste realidad que ha venido atravesando Venezuela. Y es que esta situación que hoy vive el país con el chavismo en el poder no viene desde que Donald Trump esté en la presidencia de los Estados Unidos. Viene desde tiempo mucho atrás. Entonces, si Estados Unidos no ha sabido actuar, no es precisamente por lo que haya estado haciendo Donald Trump. Será también por lo que dejó de hacer Barack Obama. Porque el chavismo ya lleva más de 20 años en el poder. Es verdad que la crisis ha llegado a un punto que sí, ha empeorado, es verdad. En el tiempo que ha estado Donald Trump, hemos visto, mejor dicho, que ha empeorado. Pero yo creo que es apenas la continuidad del deterioro de la situación política en Venezuela. Estos asuntos, a propósito, lo vamos a estar analizando con la internacionalista Corina Cortés más adelante. Por eso les invitamos a que continúen con nosotros. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. En lo que tiene que ver con el tiempo, una mirada al contexto nacional. Bueno, continúan los contrastes de las temperaturas en distintos puntos de la geografía nacional. Pero lo cierto es en que ya se siente el otoño, incluso aquí en Valencia. Para hoy, temperatura, la máxima en Madrid, 28 grados, igualmente en Barcelona, 26. Aquí en Valencia también estaremos en esos valores. Es la actualidad, es el entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Bueno, ya está tomando por aquí posición Liliana Lozano. A ver si ya tenemos el tiempo, especialmente en lo que corresponde a la cuenca del Mediterráneo, o donde nos encontramos aquí en Valencia. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén. Buen café. Ya llegamos a jueves. Increíble la velocidad de las semanas. Iniciamos una semana y la terminamos en un plis plas, como suelen decir por aquí. Y sí, la temperatura se mantiene. Vamos sintiendo ese cambio definitivamente ya rumbo al otoño. Nos quedan muy pocos días del verano, así que a aprovecharlos. Tenemos buen tiempo, hoy amanecimos con 21 grados a esta hora en la capital del Turia y 19 para la mínima, 21 grados para la máxima y 19 para la mínima. No hay pronóstico de precipitaciones para el día de hoy y la humedad está ubicada en un 60%. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy en lo que concierne a Valencia, a la comunidad valenciana. Gracias, Liliana, por esa información del tiempo. Y avanzamos entonces ya con la bolsa. A ver cómo se comportan los indicadores económicos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! El euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Cae un punto la moneda europea. Ayer estábamos a 1,19. El petróleo lo encontramos hoy en $44.28. También se deja punto. El IBEX 35 no alcanza los 7.000 puntos. 6.996. Aunque alcanzó a recuperar algo en la jornada de ayer. Titular que destacamos de los mercados. El mercado desconfía de una contra OPA en MassMobile pese a la presión de los hedge funds. Las bolsas se preparan para las subidas animadas por Wall Street. Pasamos inmediatamente a otro apartado del Café Mañanero. La nota ecológica. Bueno, más adelante ya estaremos con esa nota ecológica. De momento, vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El gobierno español ha valorado positivamente la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de indultar a un centenar de presos, entre los que figuran algunos diputados opositores, pero ha insistido en que la única vía para resolver la crisis en el país es la celebración de elecciones democráticas e inclusivas. Abro comillas. España valora positivamente los indultos anunciados por un importante número de diputados venezolanos, detenidos o exiliados y de otros presos políticos, ha señalado el Ministerio de Cooperación de España a través de un comunicado. Continuando con otra noticia, en este primer sorbo de actualidad, la Organización Panamericana de la Salud destacó este miércoles que en el continente americano se observan tendencias esperanzadoras sobre la evolución de la pandemia, que en la última semana dejó 13,5 millones de contagiados y más de 469 mil muertos y advirtió que la región registra el mayor número de trabajadores de la salud infectados en el mundo. Después de meses de propagación implacable, los casos se están estabilizando en Estados Unidos y Brasil, informó en una conferencia de prensa virtual la directora de esa organización, Carissa Etienne, quien, sin embargo, advirtió que estos países continúan reportando la mayor cantidad de nuevos casos, lo que consideró una clara señal de que la transmisión sigue activa. Es el primer sorbo de actualidad. Gracias por estar con nosotros. Ya está Liliana Lozano con la nota ecológica. La nota verde del Café Mañanero en este día jueves nos lleva al mar, porque vamos a contarles sobre las baterías sostenibles a partir de colágeno de pescado, tal y como lo están escuchando. El pescado es rico en este elemento y en China se están desarrollando unas investigaciones que permitirían su aprovechamiento para la elaboración de baterías. Los residuos de pescado son ricos en nitrógeno, oxígeno, hidrógeno o carbono, elementos útiles en baterías debido a su electronegatividad, naturaleza estable y estabilidad térmica. Según explica el investigador responsable del proyecto en la UCO, Gregorio Ortiz, el colágeno se utiliza como ánodo, polo negativo, y se somete a distintas pruebas de laboratorio para realizar una estimación de cómo sería su funcionamiento al combinarse con cátodos, polo positivo, convencionales. El estudio ha experimentado con baterías de litio utilizadas a escala mundial y con dispositivos de sodio y magnesio, dos de los principales candidatos llamados a sustituir a un litio concentrado en pocos países y cuya disponibilidad podría escasear en el futuro. Así que, amigos, nos vemos a las puertas de nuevas baterías que estarían construidas a partir del colágeno del pescado. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la confirmación del envenenamiento del líder opositor ruso Navalny, quien ha confirmado el hospital berlinés donde se encuentra recluido. Y es que la canciller alemana Angela Merkel lo indicó este miércoles, que el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny tendrá una respuesta común adecuada, porque atenta contra los derechos y valores fundamentales. Y en sus declaraciones también ha añadido que ha sido víctima de un crimen, y esto lo confirmó y lo afirmó ella, y subrayó que en este caso hay graves preguntas. Hemos perdido la comunicación con Adolfo Jiménez del Río cuando justamente nos entregaba el tema político de el día, ¿sí? Ese envenenamiento del líder opositor ruso, que seguramente va a dar mucho de qué hablar, porque tenemos pronunciamientos como el de la mismísima Angela Merkel. Parece que recuperamos. El gobierno ruso puede y debe contestar. Esperamos que el gobierno ruso lo aclare. El mundo espera respuesta, agregó la canciller en una breve declaración convocada de urgencia debido a la confirmación por parte del hospital berlinés. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿serán suficientes las declaraciones contundentes y sin ambages de Angela Merkel para que el gobierno de Vladimir Putin dé respuesta a los interrogantes planteados por la canciller alemana? Tema político del día. Una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. En la

demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico. Que te me fuiste si no merezco este castigo. Soy un loco más. Ahí tenemos a Karol G y Maluma. Karol G, que es noticia, tendencia, entre otras cosas, en las redes sociales, particularmente en el mundo de la música urbana, porque ha mostrado las estrías. ¿Eh? Y para una joven como ella, con un mercado por delante, aunque no ha faltado quien le ha criticado el hecho que deje ver sus estrías, bueno, lo ha hecho como un desafío, como algo natural, como algo que llevan muchas mujeres, la mayoría incluso. Valiente Karol G. Muy valiente en estos tiempos de tanto culto a la belleza y a la perfección física. Así que ese gesto de honestidad con ella y con el público, particularmente lo aplaudo. Y es que en los últimos años han salido una generación de chicas en el mundo de la música urbana, calificado como un género, por cierto, bastante machista, también a plantarle cara, si es que se puede considerar así. Pero lo cierto es que también ha alcanzado un éxito impresionante, y una de ellas es precisamente Karol G. Bueno, dejamos a un lado este tema, que seguramente lo vamos a estar abordando más adelante y en otras oportunidades, porque está dando mucho de qué hablar, para ir al boletín de actualidad que les hemos prometido. Somos Latinos FM. Hacemos la radio que a ti te gusta. Gusta. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, ¿cómo está el mundo? Estamos listos, Lili, también, porque compartimos este boletín de actualidad con nuestros seguidores en las redes sociales, y más exactamente en Instagram. Estamos listos ya con Carlos Angulo para la conexión a través de nuestro IG Live, así que a partir de este momento pueden seguir el Café Mañanero y el boletín de actualidad, no solamente a través de la señal de Latinos FM, sino también a través de nuestra cuenta en Instagram, @LatinosFMVLC. Comenzamos. Empezamos con el apartado político. Ciudadanos se abre a unos presupuestos moderados. Ciudadanos expresó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su voluntad real y firme de negociar unos presupuestos moderados, posición que no comparte el PP, que ya ha avanzado al presidente del gobierno que no está dispuesto a apoyar unas cuentas públicas con el sello político y económico de Podemos. Inés Arrimadas, la secretaria de Ciudadanos, se pronunció al respecto. Uno que le he pedido al presidente del gobierno y que hago extensivo al resto de agentes políticos es una tregua política por España. Una tregua política para afrontar esta segunda ola de la pandemia. Una tregua política para estar a la altura de lo que hacen y han hecho los españoles y de lo que nos piden que hagamos los políticos, los españoles. Y tercero, una tregua política para garantizar un futuro mejor, porque nos estamos jugando el futuro. Porque los presupuestos que aprobemos, el plan de reformas que enviemos a Europa, las medidas que tomemos, todo eso va a determinar el futuro de las próximas generaciones. Por otra parte, más de la mitad de los españoles se plantea gastar menos por el miedo a un nuevo confinamiento. Un 55,7% de los españoles está replanteando algunos de sus gastos habituales como consecuencia de un mayor miedo a volver a un confinamiento, algo que 9 de cada 10 da por hecho que habrá debido a los continuos rebrotes de la enfermedad por toda España. Así se desprende de una edición especial del Observatorio de CETELEM de BNP Paribas, realizado a partir de 400 encuestas online, que concluye que los españoles están pensando cada vez más en qué gastarán su dinero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En materia de inmigración, destacamos que Bosn está reclamando al Ministerio del Interior un mayor control de los menores extranjeros. Vox registró este miércoles una iniciativa parlamentaria en la que reclama al Ministerio del Interior más control de los menores extranjeros no acompañados para evitar su desaparición y que provea de los medios humanos y materiales necesarios a los cuerpos y fuerzas de seguridad para la búsqueda e investigación de estas desapariciones. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Continuamos en el apartado de las noticias más importantes del día y llegamos justamente al contexto latinoamericano. La actualidad de América Latina. Maduro ha invitado a la ONU y a la Unión Europea a participar en las próximas elecciones que se celebrarán en su país. El gobierno de Venezuela remitió sendas cartas al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, para invitar a sus respectivas organizaciones a enviar observadores a las elecciones de diciembre, cuestionadas desde la oposición mayoritaria. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, informó en Twitter que dichas cartas fueron enviadas el martes y en ellas el ejecutivo de Nicolás Maduro expone las amplias garantías electorales acordadas para la venidera elección parlamentaria en alusión a los comicios del próximo 6 de diciembre. Continuando con otras noticias de América Latina, Bogotá ha salido de la alerta roja por coronavirus. La capital de Colombia enfrenta el inicio de la nueva normalidad, habiendo superado el primer pico de la pandemia del coronavirus, y así lo demuestran las cifras de ocupación hospitalaria que siguen a la baja, permitiendo por primera vez en meses salir de la alerta roja. Este miércoles, la capital amaneció con una cifra de ocupación de camas UCI de 68,9%, una muy buena noticia, ya que desde mediados de junio no bajaba del 70% e incluso llegó a superar el 90% en los momentos más álgidos del pico de contagios. El presidente de Colombia, Iván Duque, se pronuncia a propósito de la pandemia. Nos aportamos a la reactivación. Más de 231 mil créditos con garantía. Las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, que a lo largo de estos meses han tenido dificultad y por supuesto en un momento tan complejo como el de la pandemia del COVID-19, por supuesto la capacidad para que los recursos del sector financiero lleguen con facilidad se empiezan a limitar, ha sido una constante en muchos países. Pero lo que hace el Fondo Nacional de Garantías al decir que se garantiza un crédito en un 80 o 90% es darle la tranquilidad a la institución financiera de que está ese respaldo de la nación. Y por eso se han logrado con los créditos mejorar de manera ágil la protección de muchos de los empleadores importantes que tiene nuestro país. Y yo quiero reiterar esa cifra. Son 7 billones de pesos que han sido desembolsados y que, como les decía hace un rato, ha permitido apoyar a más de 231 mil empleadores, empresas y también empleadores independientes. El presidente de Colombia, Iván Duque, haciendo balance de la gestión de la pandemia y el apoyo concretamente al sector empresarial para el sostenimiento de los empleados. En Bolivia han aplazado la decisión de inhabilitar o no a Evo Morales como candidato a senador. Los dos vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia han aplazado este martes la decisión de inhabilitar o no la candidatura del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a senador por Cochabamba en las próximas elecciones debido a la falta de acuerdo. Los jueces han prorrogado la decisión 48 horas más a la espera de convocar a un tercer vocal que dirima el empate. De Chile tenemos que decirles en que ha concluido la polémica huelga de camioneros. Un acuerdo entre el gobierno chileno y el gremio de camioneros anunciado este miércoles puso fin a la polémica huelga que iniciaron hace 7 días transportistas para exigir seguridad en carreteras y que provocó disturbios, desabastecimientos puntuales y controvertidas fiestas en la vía. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Noticias del mundo. Líderes mundiales intervendrán en la Asamblea de la ONU. La gran mayoría de los gobernantes del mundo tiene previsto intervenir este mes por vídeo en la Asamblea General de la ONU, según un primer listado hecho público por la organización, que hace coincidir en la primera jornada a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping. Y ahora el adelanto de Latino Deportes. La información deportiva en Latino Deportes. En las últimas horas se ha conocido que Neymar, Di María y Leandro Paredes, futbolistas del Paris Saint-Germain, han dado positivo por coronavirus. Hay más noticias en el mundo del deporte, el mercado de fichajes, el caso de Lionel Messi, que sigue enredado a pesar de las negociaciones. Y también tenemos noticias del Tour de Francia, que hoy llega a su sexta etapa con la alta montaña. Adolfo Jiménez del Río tiene todos los detalles de, o mejor dicho, el avance de Latino Deportes. Recuerden que siempre esta información la ampliamos a las 9:30 de la mañana. Todo lo que tiene que ver con deportes. Avance deportivo, Adolfo Jiménez del Río. Comencemos con el regreso del fútbol de las grandes selecciones europeas y con la primera jornada de la UEFA Nations League, y en la cual veremos un interesante partido entre la poderosa Alemania y la renovada España de Luis Enrique en Stuttgart esta noche a las 8:45. Continuemos con el Tour de Francia, que ya tiene nuevo líder, y todo por una sanción a Julian Alaphilippe, el nuevo líder Adam Yates. Y dentro de una etapa realmente sosa que se dio en el día de ayer, la única emoción que pudimos ver fue el excelente sprint del ganador de esta etapa, Wout van Aert, del Jumbo Visma. Y este equipo completa 2 victorias en este Tour de Francia. Y para hoy esperamos un excelente recorrido después de un terreno muy llano, rematando en alta de montaña para los grandes escaladores. Y en el United States Open, esta tarde, a las 5 de la tarde, Garbiñe Muguruza se enfrenta a Pironkova. Y en la rama masculina, Djokovic está arrasando y superó la segunda ronda y se mostró muy fuerte para aspirar al título en los Estados Unidos. Y el español, Alejandro Davidovich, también ha pasado a la tercera ronda. Y en el primer paso de negociaciones entre el Barça y Leo Messi, su padre ha recibido un no a la salida del crack y le han ofrecido renovar por 2 años más. Y James Rodríguez, que ya se encuentra en el Liverpool y se pone a las órdenes de Ancelotti para recomenzar su nueva temporada en el Everton. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, más adelante todos los detalles de la actualidad deportiva en Latino Deportes. Todavía James Rodríguez no ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Everton. Todos los días se está diciendo de que ya está en Inglaterra, de que viajó, de que lo vieron por aquí, de que lo vieron por allá, pero no se anuncia oficialmente, y mientras no se anuncien las cosas oficialmente, pues no se pueden dar por aseguradas. Estaremos atentos, eso sí, para comunicarles cuando se pronuncie el Everton sobre la contratación de James Rodríguez. Cuando se comuniquen, se pronuncien las partes, porque recordemos que el Real Madrid todavía tiene un año de contrato, o mejor dicho, James Rodríguez todavía tiene un año de contrato con el Real Madrid. Su contrato vence el próximo 2021. Pasamos ahora al apartado del entretenimiento, el mundo del espectáculo, la ventana del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Se está hablando muchísimo de HBO y del cartel de Patria. Liliana Lozano. Jorge, amigos, resulta que la plataforma HBO defiende que el cartel de la serie Patria, que ha recibido críticas en redes sociales y ha sido calificado de desafortunado por Fernando Aramburu, pretende reflejar cómo la violencia y el sufrimiento afectan a toda una sociedad. Fuentes de la plataforma explican a Europa Press que confían en el buen criterio de los espectadores para la valoración de la serie una vez que se haya visto en su totalidad. Entre tanto, la polémica está servida. El cartel de Patria se los describimos un tanto. Es un cartel que divide, como quien dice, la pantalla a la mitad, y en el lado derecho puede verse a un individuo desnudo, digamos que acurrucado, mientras en el fondo, como una suerte de equipo policial, habla. Y en la parte izquierda hay una escena realmente muy conmovedora, donde puede verse a una mujer de mediana edad que sostiene el cuerpo de un hombre, obviamente en muy malas condiciones, bajo la lluvia. Ese es el cartel de Patria que tanta polémica está causando en este momento. Es el cartel de la nueva serie de HBO. Veremos en el segmento con Carlo Angulo de Las Tendencias si también, por supuesto, están allí los comentarios y qué es lo que la gente opina. Carlo nos lo cuenta después sobre entonces las reacciones a este cartel de la nueva serie de HBO, Patria. Vamos a ver qué hay detrás también de toda esta polémica. Lili, en alguna oportunidad tú me has dicho que hay veces este tipo de polémicas hacen parte del marketing. Sí, lo hemos conversado en otras oportunidades. Son las estrategias de mercadeo, las estrategias del marketing, que colocan sobre la mesa elementos que saben desde el principio que van a causar polémica, precisamente para eso, para no pasar por indiferentes. Les comentamos que la serie Patria trata sobre el final de ETA. Es ya un tema sensible. Es ya de por sí un tema sensible. Y si a eso le agregamos entonces un cartel de presentación como este, pues ya tenemos asegurada la polémica. Leo un poco de lo que se comenta y se escribe en medios digitales. Una nueva polémica con respecto al terrorismo ha incendiado Twitter. Esta vez ha sido un cartel promocional de la serie Patria basada en el exitoso libro homónimo de Fernando Aramburu sobre el terrorismo de ETA y sus consecuencias, publicado por HBO en sus redes sociales, el que ha despertado un aluvión de críticas. Tantas que se ha lanzado una campaña que bajo la etiqueta Atención, hashtag cancela HBO, pide a la legión tuitera que se den de baja de la plataforma televisiva. Bueno, más adelante entonces ya lo abordaremos con Carlo Angulo. Y ahora estamos escuchando ahí a Isaac Delgado, Gilberto Santa Rosa. ¿Qué pasa, loco? Una nueva versión. Empezábamos el Café Mañanero dando cuenta de una canción que se llama Familia. Lo nuevo de Tito, Gilberto Santa Rosa. Sí, Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, el Pavarotti de la salsa. Poniéndole sabrosura a esta nueva temporada. Gilberto Santa Rosa, haciendo presencia en distintas canciones. Esta que a mi juicio es la carta de presentación del cubano Isaac Delgado. Medio loco con esa niña que no es para ti, la quiero para mí. Loco, loco. la salsa empezamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día en Valencia y el área metropolitana en el 107.9, en Alcoy en el 105.3, en internet latinosfm.es y también en nuestra aplicación, la app, que la pueden descargar. Es fácil, gratis, no consume datos como tal. Sí, lógicamente se requiere de una conexión internet, pero no te va a gastar los megas. Qué bien la app de Latinos FM. Consumo mínimo de tus datos. Eso. Ha sido configurada para producirte el menor consumo posible mientras disfrutas de la programación de Latinos FM. Oye, manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, el Café Mañanero es el momento de dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Abrimos entonces este segmento con el diario El País, que trae en portada: Casado ahonda en el bloqueo mientras Arrimadas se abre a negociar. El PP rechaza renovar las instituciones si Podemos continúa en el gobierno. Estamos hablando de la batalla de los presupuestos, la política en España. Entre tanto, el diario El Mundo le dedica su titular principal a las 10 descalificaciones con las que Sánchez respondió a los 10 pactos que propuso Casado. Por otra parte, Podemos se pronuncia: Irene Montero se niega a informar del nombre de sus asesores nombrados a dedo y de cuál es su sueldo. Un trabajo especial también aparece reseñado en el diario El Mundo. Así se convirtió España en epicentro de la segunda ola. Se han hecho cosas tarde y mal. Vamos a América Latina. El diario El Clarín de Argentina titula: confirman que el cuerpo de Facundo y la familia le apunta a Bonaerense. Bueno, es un caso que ha causado mucha conmoción en Argentina. Y hay otro titular: el presidente avaló la cesión de la polémica. La culpa la tiene la oposición, dice el presidente argentino. Nos vamos de Argentina, nos vamos a Venezuela, al norte del sur. El titular principal del Nacional: Ledesma a Capriles. Una cosa es luchar y otra cosa es rendirse ante el tirano. Otros titulares que destacan en este día jueves para el diario El Nacional de Venezuela: Colombia acumula 633.339 contagios. Vacuna china contra el COVID-19 llegó a Perú para ensayos en voluntarios. Y además, un hombre negro murió por disparos de la policía en Washington, D.C. Continuando con otros periódicos de América Latina, el diario El Comercio del Perú titula: número total de decesos en el Perú decreció en agosto en referencia a la pandemia. Siguiendo con otros titulares también, y de otros periódicos, también tenemos que hablar del Tiempo de Colombia, que destaca en su portada hoy. Bueno, estoy hablando concretamente de la portada de la edición digital. La edición digital del periódico más importante de los colombianos. A los médicos les preocupa la nueva realidad y posible nuevos picos. Intensivistas y académicos proyectan más picos si no se cumplen los protocolos de reapertura. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. Quería ver también, en todo caso, la prensa de Ecuador. El año escolar empezó con 6 dificultades pendientes, dice en su portada El Comercio. Titulares de los principales periódicos. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy.

y entendemos que la vida como la conocemos en el planeta pasa por un momento crucial. Vale la pena buscar en nuestra historia las formas de habitar el mundo que puedan devolvernos el equilibrio. Llegado el momento de presentar al público mi 14th álbum de estudio, quiero llevarlos a un mundo mágico perdido en nuestra memoria. Para contar la historia de Cumbiana hay que empezar por el origen. Es lo que menos se conoce de la historia musical del territorio de la cumbia. De lo que en las crónicas de India se llamó el país de los pocabulles o la nación chimila. Sobre esa base empezamos a trabajar sonidos modernos, pero apegados a esos patrones. Rescatar un cumbiero que hay ahí en el fondo. Ahí hay un cumbiero. La Ciénaga Grande se encuentra con Doñana, es Colombia y España. Carlos siempre ha defendido es lo indio, el vallenato. Faltaba la palabra que hablara de un territorio, que cuenta una historia. Ese territorio yo lo llamo Cumbiana. Es Carlos Vives presentando Cumbiana. El mundo perdido exactamente de Cumbiana. Su más reciente producción discográfica, donde cuenta con colaboraciones importantes como la de Rubén Blades, Alejandro Sanz, una producción fantástica donde intenta reivindicar desde la naturaleza. Hicimos una carretera sobre un delta y cometimos un crimen terrible. Las comunidades, la defensa del medio ambiente, anfibias, son y por supuesto parecen invisibles, no los vemos. Los sonidos ancestrales. Día de mi vida es pescando. Mi familia, todos somos pescadores. De 10 años me puse a trabajar con el viejo cuando eso existía pescado, que eran bastante pescados. Yo me iba con él. Es importante empezar a entender que ellos son la última huella de una cultura que vivió sobre el agua y de la que heredamos una música extraordinaria que hoy el símbolo musical de Colombia, se llama la cumbia. Te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad, tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el gran... Se nota la madurez de Carlos Vives en esta producción discográfica Cumbiana. ¿Cómo me gusta ese disco, Jorge Rivera? Sí, está muy bien. Carlos Vives definitivamente no para de sorprender al mundo con su gran capacidad para crear música del cielo. Y esa capacidad que tiene de convertir la música en el medio de expresión de la cultura más profunda de Colombia. Es el momento también de hablarles de Brasas y Calderos en la Avenida La Fabuir, número 7. Recuerden, un restaurante mediterráneo donde va a recibir todo ese calor colombiano, esa atención, esa alegría. Y bueno, también disponen de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, todo tipo de celebraciones. Los 15 años a las... jóvenes, a las jovencitas, cuando cumplen 15 años en América Latina, se lo celebran, hacen toda una fiesta, hace parte de nuestras tradiciones. La fiesta más especial es la presentación en sociedad de esa jovencita que va camino a convertirse en toda una mujer. Es muy significativo la fiesta de los 15 años y allí tenemos entonces el escenario perfecto para celebrarlo en España. Y la decoración. Maravilloso. Son expertos y dentro de la ciudad. Recuerden, Avenida La Fabuir, número 15. Y allí se puede disfrutar toda la gastronomía mediterránea, una bonita combinación que se da allí en brasas y calderos. Jorge, amigos, ya se enteraron. Burritos tiene un segundo local en Valencia, así que si te apetece comer algo saludable, delicioso y con todos tus ingredientes favoritos, te invito a Burritos. Burritos te ofrece más de 15 ingredientes frescos que puedes combinar a tu gusto en una deliciosa tortilla de trigo de 30 centímetros. Esta semana aprovecha la increíble promoción inaugural. Escucha bien, Burritos a solo 3 euros. Abierto desde las 12 del mediodía en calle Trafalgar número 52. Promoción válida hasta agotarse la existencia. Síguelos en Instagram, @burritos.es. Cada día en Latinos FM, el café mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Es el momento de darle la bienvenida a Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. Tenemos que hoy en el calendario se está celebrando, como cada 3 de septiembre, el Día de la Bandera en Australia. Así como tal día como hoy, pero ya hace 12 años, fue cuando el icónico tenista español Rafa Nadal recibió el premio Príncipe de Asturias en honor a su aporte a la historia del deporte en España. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy a su vez está conmemorando que el día de hoy el polémico actor Charlie Sheen está celebrando su cumpleaños número 55, así como estamos recordando que el día de hoy se cumple el aniversario número 29 del fallecimiento del director italiano Frank Capra. El ganador de 4 premios Oscar fue uno de los autores de las películas europeas más importantes e influyentes de la década de los años 30 y que sentó las bases para el cine del futuro como la cinta Qué bello es vivir. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Continuando con más actualidad en el Café Mañanero, hoy teníamos previsto en el contexto del tema de conversación mirar también acerca del impacto de la pandemia en la economía de América Latina. Hay cifras muy preocupantes sobre el crecimiento de la región, cómo se va a ver afectada la economía este año. En lo que corresponde a los balances de crecimiento, el diario El País publicaba en su edición dominical un importante balance y un importante análisis del impacto de la pandemia en América Latina y en particular en el apartado económico. El paso atrás de América Latina, así titulaba el diario El País. Latinoamérica vuelta a empezar. El virus amenaza con un retroceso de casi 2 décadas en el desarrollo social de la región. Y mirando, por ejemplo, la tasa de variación del Producto Interior Bruto en 2020, escuchen bien cómo se va a ver afectada la economía en América Latina, concretamente el crecimiento económico de América Latina. Vamos por países. Este año, el crecimiento en Argentina se vería afectado en un menos 10,5%. 10,5%. México, un menos 9%. Sí, ese sería el retroceso de la economía. En el caso de Brasil, también un 9,2%. Bolivia, 5,2. Chile, menos 7,9. Uruguay, menos 5,0. El Perú, atención al Perú, porque el impacto en el Perú es fuerte. Es del menos 13,0. Menos 13,0. Ecuador, menos 9,0. Venezuela del menos 26.0 y Colombia un menos 5.6. Sí, menos 5.6. República Dominicana un menos 5.3. También decirles que Honduras se vería afectado un menos 6.1. Costa Rica un 5.5. Panamá un 6.5. Bueno, este es el impacto de la pandemia en el crecimiento económico de América Latina para este año. Cifras que queríamos compartir con ustedes y que aparecen, en todo caso, detalladas en la edición del pasado domingo del diario El País, en el suplemento económico. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Seguimos en el Café Mañanero. Ya tenemos a la internacionalista Corina Cortés. Hay muchos movimientos políticos en Venezuela. No me refiero concretamente a partidos políticos, sino hay mucha movida política, vamos a llamarlo de esa manera. Lo decíamos ayer, se mueven las piezas en el ajedrez. Sí, sí. Ese indulto a líderes opositores merecen una interpretación profesional y tenemos justamente a nuestra internacionalista Corina Cortés, a quien Lili entonces le damos la bienvenida. Así es, ayer analizábamos el tema con el politólogo Ovidio Lozada. Hoy lo haremos a la luz de la visión internacional porque, por ejemplo, la Unión Europea celebra la excarcelación de un considerable número de presos en Venezuela y al respecto se ha pronunciado Josep Borrell, el representante, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, quien calificó este martes como una buena noticia la excarcelación de un considerable número de presos indultados en Venezuela por un decreto del presidente Nicolás Maduro. Pero otra información, otro titular, nos dice que el trasfondo de esto sería que Maduro estaría moviendo una jugada con Cuba, el Vaticano y España. Así que es un tema sobre el cual merece la pena poner el acento hoy y saludamos, le damos los buenos días y la bienvenida una vez más para abordarlo a la internacionalista Corina Cortés. Buenos días, Corina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos sorprendidos con lo que está pasando en Venezuela. También hay que decir que este indulto a este centenar de presos políticos parece que está teniendo consecuencias incluso en la oposición. Se está hablando de un distanciamiento entre Guaidó y Capriles. De manera que hay mucho de qué hablar sobre este asunto y como ya lo estaba diciendo pues en Liliana, la reacción internacional, han saludado, como no podía ser de otra manera, muy bien la excarcelación o el indulto a esta lista de presos políticos. Pero merece un análisis completo que ya hemos anunciado y ese es el que queremos escuchar de ti, Corina. Corina, comencemos con ese pronunciamiento del analista Antonio de la Cruz, quien precisamente ha declarado que Maduro estaría moviendo una jugada con Cuba, el Vaticano y España, y eso es lo que habría detrás de ese decreto de indulto. Bueno, fíjate, en realidad el decreto de indulto, más allá de las movidas que pueda haber entre Vaticano, Cuba y España, está el hecho de que recuerda que la Unión Europea y varios miembros de la comunidad internacional se negaron a participar como observadores electorales o como equipos técnicos de observación electoral para las parlamentarias en el mes de diciembre. Entonces, esto de alguna manera lo que representa es una crisis de institucionalidad, un desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual podía llevar a futuras sanciones o medidas disciplinarias, no solamente por parte de los organismos internacionales, sino por todos los países que se quisieran plegar a ello. Entonces, claro, en el caso de lo que es Vaticano, Cuba y España, lo que ha habido es que ya desde hace muchísimo tiempo se sabe que agregados o funcionarios de estos países han participado de manera directa, no tiene eso que representar públicamente, en acciones de negociación para la liberación precisamente de estos presos políticos. Pero lo que me llama la atención, y realmente eso es lo que quiero resaltar, es el uso de la terminología del indulto con el tema de los presos políticos. Porque fíjate que ya ha habido varios antecedentes con respecto a esto. El tema de indulto se ha tocado es con personas a nivel mundial que han sido acusados de crímenes en contra de la humanidad o de violación de los derechos humanos. Y precisamente varios analistas que hacían referencia a los presos políticos, la interrogante que surge es si, ¿por qué se le da un indulto? ¿Por qué se tiene que llamar indulto a estos presos políticos cuando se sabe que se le denomina, se conoce preso político, primero a gente que ha sido detenida violando sus garantías fundamentales? Segundo, que las condiciones de esa detención son totalmente desproporcionadas en relación al supuesto crimen que cometieron. Lo otro es que cuando se habla de presos políticos es un motivo de discriminación ideológica y que además los procedimientos han sido procedimientos oscuros, es decir, no han sido procedimientos claros. Entonces, el término de indulto ya inicialmente no debería cuajar en la liberación de estos presos políticos. El término debería haber sido liberación de presos políticos. Liberación de presos políticos. Ahora sí. Bien, leíamos en el repaso de las noticias de esta mañana de que Nicolás Maduro invita a la Unión Europea a ser observadores de las próximas elecciones. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿están dadas las garantías en Venezuela para celebrar unas elecciones? Mira, en este momento, fíjate que hablando acerca del pronunciamiento de la Unión Europea, también hay que destacar que Josep Borrell lo comentó, pero varios diputados del Parlamento Europeo se han negado a seguir la línea de Borrell. Por lo menos la representante de Noruega y una de las representantes de Alemania dijo que al dictar o al emitir este beneplácito o esta aprobación de esta medida, de alguna manera se estaba legitimando la administración de Maduro. Que se pudiese decir que las condiciones para las elecciones parlamentarias de diciembre están estadas, no. En Venezuela los procesos electorales, las condiciones no han sido las condiciones óptimas desde hace más de 10 años. No están dadas estas medidas o estas condiciones óptimas. ¿Qué debería hacer la comunidad internacional? Primeramente, te diría que con esta liberación, yo sigo hablando de liberación, no puedo, particularmente a mí no me gusta el término de indulto porque, como te lo comenté, indulto es para personas que han cometido algún tipo de delito y que han cometido algún tipo de crimen, que han sido de alguna manera procesados y se les da una especie de perdón. Entonces yo seguiría hablando con el término de liberación de presos políticos. Yo enviaría una comisión de derechos humanos, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, para la supervisión y vigilancia de las condiciones de estos presos políticos que han sido liberados, porque no creo que se encuentren seguros en Venezuela, primeramente. Segundo, enviaría una comisión de un equipo técnico de observadores electorales, no solamente de la Organización de las Naciones Unidas, sino de la Organización de los Estados Americanos, previo a la inscripción de cualquier partido o cualquier contienda electoral que se pueda gestar en Venezuela, para ver si las condiciones están dadas y, de hecho, para presionar a que las condiciones electorales se den. Si Venezuela no aprueba ninguna de estas dos comisiones previo a las elecciones, yo seguiría negándome a participar de manera directa como agente de la comunidad internacional. Es una forma de presión también a la administración de Maduro. En contraste a lo que tú estás exponiendo, encontramos una situación en Venezuela que acapara hoy todos los titulares y que tiene que ver con el pronunciamiento de Capriles a favor de participar en las elecciones. El exgobernador del estado Miranda pidió este miércoles aprovechar la rendijita de oportunidad, y leo textual, que abren las elecciones legislativas porque aseguró la pelea es peleando, no tuiteando. Ledesma le ha respondido, una cosa es luchar y otra cosa es rendirse ante el tirano. ¿Qué lectura haces de esta situación? Yo particularmente la lectura sería la misma. Si tú quieres participar en las elecciones legislativas, sabiendo que las condiciones probablemente no estén dadas, el deber ser es que tú como representante de partido político y también miembros de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, organismos también que trabajan en la defensa de los derechos humanos, tienen que elevar una solicitud a las instancias internacionales para que estas dos comisiones se puedan abrir. Corina, ¿se podría interpretar esta decisión de Capriles precisamente como un mecanismo de presión? Algo así como que, bueno, si quieres que participe, entonces dame las condiciones, por una parte. Por otra parte, también se especula acerca de que la participación de Capriles en las elecciones, la aprobación de participar en esas elecciones del 6 de diciembre, tiene que ver con una negociación que hubo precisamente para la excarcelación de los presos políticos. Sí, de hecho yo diría que esta medida de Capriles tiene que ver con esa negociación que donde participó él y Stalin González en Turquía, donde ha habido muchísimas críticas porque precisamente Turquía no es como que tú negocies también la liberación de los presos políticos en Cuba o en Corea del Norte, ¿sabes? O sea, son países que no están dentro de esa dinámica. Y también ha habido muchísimo revuelo por ciertos comunicados en relación a la actuación de Capriles por parte de Rusia. Entonces ya esto se traslada al ámbito más que nada político. Lo que podría generarse como escenario es que de pronto Capriles, más allá de ejercer presión, lo que a mí me preocuparía es que esto realmente generara una fractura dentro de los factores de oposición a Maduro y al final un debilitamiento de los esfuerzos que se han hecho a lo largo de todos estos años por tratar de recuperar la institucionalidad en Venezuela, porque realmente la lucha y el esfuerzo es para esto, para recuperar la institucionalidad y la legitimidad gubernamental de Venezuela. Corina, para finalizar, quisiera abordar un tema de carácter internacional que aparece hoy en la portada de todos los periódicos y es la situación del opositor ruso Alexei Navalny. Por ejemplo, se pronunciaba la canciller alemana Angela Merkel condenando el intento de asesinato por envenenamiento. Ya es prácticamente una práctica conocida, además descarada, repetitiva, en Rusia. ¿Cómo ve usted a Vladimir Putin, al régimen de Vladimir Putin, luego de este caso? No está estrechamente relacionado, digamos, a otros que hemos visto, pero es que todo apunta que efectivamente sí podría estarlo. Deja esa sensación y ha generado toda una preocupación en Europa y el mundo. ¿Cómo ve usted concretamente a Vladimir Putin respecto a este intento de asesinato a un opositor tan importante como Navalny? Bueno, fíjate, no sería la primera vez. Lo que tendríamos es que ir a la hemeroteca de las acciones de Rusia. No diría directamente a Vladimir Putin. Recuerda que también están los cuerpos de seguridad, la inteligencia y la contrainteligencia. No es el primer opositor al cual se le trata de asesinar. De hecho, ha habido varios opositores o exmiembros de la KGB que han sido eliminados por parte y que eso ha quedado, tú sabes, en la sombra. Recordemos un exespía de la KGB que de hecho murió también con el mismo método de envenenamiento en Gran Bretaña y un opositor también en las últimas elecciones que también fue asesinado a tiros. Entonces, lo que esto genera, y por eso es que Angela Merkel envía un llamado a la OTAN, lo que esto genera es un ojo acucioso. Hay que prestar atención porque lo que representa es que existen armas biológicas que fueron utilizadas durante muchísimo tiempo o ensayos durante la Guerra Fría, que no se sabe dónde están y que en estos momentos están siendo utilizadas de manera sistemática en cantidades mínimas, precisamente por funciones ideológicas o por este tipo de cosas. Rusia se dice que no, Rusia sigue diciendo que ha sido por un problema metabólico, pero esto, por supuesto, ya la comunidad internacional no se lo cree, y lo que sería es un resurgir de los métodos soviéticos. Y no sería de extrañar, porque ya se sabía que las pretensiones de Putin siempre han sido eso, el resurgir de la Unión Soviética con todo lo que eso representa. Corina, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Nos quedan muchos temas, siempre especialmente del contexto de la política latinoamericana, pero por hoy lo dejamos hasta aquí y ya lo estaremos, si no cabe la posibilidad, en lo que queda de esta semana, en la próxima,

Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. La Papita de Leche Restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La Papita de Leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza. Y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas del lunes a domingo. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Mi reina, ahora es mi diosa. Latinos FM. Pop latino, latino, pop latino. Su emisora sin límites. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Bien, vamos entonces con ese apartado de las redes sociales. Las tendencias. Carlo Angulo. A esta hora lo más comentado, tanto en España como en Twitter... A esta hora lo más comentado en España, tanto en Twitter como en Instagram, a las 9:38 de la mañana de este jueves 3 de septiembre, tenemos que lo más comentado se trata del nombre de hashtag Navalny. Se trata del opositor ruso al que el gobierno alemán afirmó que fue envenenado por parte del gabinete del Kremlin y Vladimir Putin. Otro de los nombres que resalta es el de Irene Montero, con más de 700.000 menciones debido a que la ministra de Igualdad se ha negado a informar el nombre de sus asesores nombrados a dedo y de cuál es su sueldo. Entre los nombres más comentados se encuentran las tendencias en España, Apple y Google, con 4.500 menciones a esta hora debido a la exposición que han tenido luego de que se anunciara han sido demandados debido al monopolio, mientras que no podemos dejar de lado que Patria, de HBO, la próxima serie que va a llegar a las pantallas de la plataforma el 27 de septiembre, sigue siendo lo más comentado, luego de que el autor del libro en el que está basada la serie, Fernando Aramburu, calificara el póster promocional de la nueva serie como un desacierto. El autor publicó una imagen a través de sus redes sociales en las que pone el cartel que se encuentra expuesto en las calles de Madrid y ha dicho que este primer cartel no es suficiente para formarse una impresión completa de lo que va a ser la serie y de que forma parte de una estrategia de marketing que yo precisamente no comparto. Decíamos en algún momento, cuando comentábamos al principio del programa, esta noticia de que pueda que haga parte también de la estrategia de marketing, a mí siempre me ha parecido pues que es una forma sucia de promocionar algo. Pero es muy común querer crear polémica a través de carteles y promociones para que así, gracias a esta polémica, la serie se haga un nombre y reciba popularidad para que una vez que sea estrenada, la gente quiera verla con más ansias. En todo caso, ya le toca a uno ir a ver la película para salir de dudas, ¿no? Y hacerse una idea clara de lo que estamos hablando, a ver quién tiene la razón, si el director, si el autor del libro o si la gente que la está cuestionando. Eso es lo que queda de esta polémica. Pues ya está Rance Lavata tomando posición por aquí porque viene con las noticias del mundo del espectáculo. Comentarios, gracias, Carlos. Si te parece, mañana vamos a estar atentos a esta noticia porque hay mucho de qué hablar precisamente de esta producción. Es apenas acorde a los tiempos. Decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar exquisitos platos, sí, de la gastronomía colombiana. A propósito de gastronomía colombiana, muy pronto vamos a estar viendo un extenso reportaje sobre los sabores colombianos en Valencia, la forma como Han ido tomando posición restaurantes, bares, panaderías, tiendas, en donde se puede disfrutar los sabores típicos de Colombia. Vamos ya tomando posición por aquí, como le decía anteriormente, para el segmento de la farándula en el Café Mañanero. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Efectivamente, está con nosotros Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Muy buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y a ustedes del Café Mañanero. Bendiciones mil. Señores, vamos a entrar a toda velocidad al segmento de entretenimiento porque Karol G ha dado mucho de qué hablar, enseñando con orgullo sus estrías y enfrenta a las críticas sobre su figura. Dígale que sí, Jorge. Pues resulta, sucede, pasa, acontece, viene a ser a caerse que la cantante lleva varios días sufriendo críticas por su peso. La música le ha brindado muchas alegrías y éxitos a Karol G como cantante. Pero todas las artistas están tan expuestas en las redes sociales y eventos que se hace inevitable que los usuarios analicen cada detalle de su apariencia. ¿Cómo lo ves, estimado? Vamos a escuchar a propósito lo que ha respondido Karol G. Aparece en distintos medios de comunicación las críticas que ha recibido luego de aparecer, bueno, como es normal en estos tiempos de veraneo, tiempo, y ella que puede tomarse un rato libre cuantas veces quiera. Claro que sí. Para eso es una artista exitosa, famosa. Y como lo decíamos al principio, Lili, las críticas que están lloviendo por el tema de las estrías y que ella ha mostrado con mucha valentía. Lo comentábamos temprano, en estos tiempos de culto absoluto a la perfección y a la belleza, pues que Karol G se permita mostrar sus estrías y algunas otras, las celulitis y todas esas imperfecciones del cuerpo humano y del cuerpo femenino en particular, nos parece un gesto de mucha honestidad y de mucha valentía. A mí también, de verdad que sí. En el caso de Karol G, que la artista colombiana de 29 años, que todo se dice, siempre se ha caracterizado por presumir sus curvas en atuendos muy atrevidos y ajustados. Yo creo que eso es lo que le ha pasado un poco factura en este caso. Sí, porque ella tiene una figura voluptuosa. Sí. Ella nunca va a ser una flaca. Un poco como robusta. Sí, sí, ella nunca va a ser una flaca, delgada, sí, al estilo de esa modelo de décadas anteriores que teníamos nosotros en la cabeza, sí, ¿no? Ella es una chica curvilínea, una chica voluptuosa, un cuerpo muy latino, y tiene que sentirse orgulloso de eso. Sí, claro. Sí, muy, como dijiste tú, muy voluptuosa, carnosa. Sí, sí, o como decimos en República Dominicana, áspera. Mujer paridora, así. Karol G, felicidades, enhorabuena por esta iniciativa y de verdad espero que esto sirva de ejemplo a muchas personas. Vamos a escuchar entonces lo que ha publicado en las redes sociales. Lo siguiente, en mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma. Sí, otra víctima de la cuarentena. Almuerzo, comida, postre, merienda. Cortitico, lapitico, coma que coma. Entonces yo sé que yo voy a salir de aquí, subida de kilo. Y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso. Que no cate que está Vea, se van a callar. Y se van a guardar sus opiniones y sus comentarios. Porque yo aquí en mi casa tengo espejo y yo me veo poco botella y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también. Así que no van a hacer golpear, no se vayan a hacer cachetear, no le busquen mal al cuerpo. Que sea claro, amigos oyentes, que estas son declaraciones. Espejo en mi casa. Ella tiene espejo en su casa, como dijo. Y yo lo que estoy es divina. Y estas son las declaraciones de Karol G, ok, yo lo que no estoy de nosotros. Es divina de la muerte. Karol G, cariño, te queremos para que por el Café Mañanero. Recuerden que hoy es jueves de recuerdo, jueves de TVT. ¿Con qué venimos hoy? Venimos con pop rock italiano. Lili, ¿tú que te sientes un poco italiana por dentro? Pues vamos a hablar de Filippo Neviani. ¿Sabes quién es Filippo Neviani? Non so. ¿Y si te digo Nick? Con questo nome, no. ¿Si te digo Nick? Ah, così sí. Pues sí, Nick nació en Sassuolo, un pueblo de Italia, el 6 de enero de 1972. Más conocido por su nombre artístico antes mencionado, Nick. es un cantautor italiano de música pop rock en español y en italiano. Atención. Por cierto, nunca lo he escuchado cantando en inglés. Qué raro, porque de costumbre los italianos se lanzan al crossover. Pues mira, sus inicios a finales de los 80, en sus inicios formaba parte del grupo White Lady. Su álbum debut como solista fue lanzado en el año 1992 y se llamó simplemente Nick. De este álbum se desprendió únicamente el sencillo Amami, que debutó en el Festival de la Canción de San Remo 1993, conocido internacionalmente también porque ha lanzado estrellas como Laura Pausini, Eros Ramazzotti y también el conocidísimo Andrea Bocelli. Allí Nick debutó con una canción de letra muy controvertida que habla acerca del aborto, En Ti, inspirada a la experiencia real de un amigo. Ahora vamos a hablar de su éxito internacional, porque en el 97 participó nuevamente en el Festival de San Remo. No ganó nada, pero con Laura Nonche, traducida Laura No Está, considerada por muchos su obra maestra, llegó inmediatamente a las listas de popularidad italianas e internacionales, seguida de la canción éxito Tu Nombre, con la que participó en el Festival Bar de Italia. Ambos temas están incluidos en el álbum Ella, Gli Amici e Tutto il Resto. En este mismo año, el álbum vendió solo en Italia alrededor de 600.000 copias, obteniendo 6 discos de platino, discos de oro en Alemania, Austria, Suiza y formidables ventas de su disco en castellano tanto en México, Centroamérica y Suramérica. ¡Wow! Vamos a hablar un poquito más de cerca porque en 2002 lanzó al mercado hispano el disco Las Cosas que Defenderé, que consiguió una gran aceptación sobre todo en México y España. Es el cuarto disco de Nick en español. De este disco se desprendió el primer sencillo a dúo con Laura Pausini llamado Tan Solo Tú. Y antes de concluir, vamos a hacer un repaso por su discografía. En el 96, debutó con el álbum Nick antes mencionado. En el 98, Entre Tú y Yo. 2000, La Vida Es. Seguido de Las Cosas que Defenderé en 2002. En el 2005, el exitosísimo álbum Una Parte de Mí. En 2006, En el Cuarto 26. Seguido de Nuevas Direcciones en 2009. Mientras en el 2013 regresó con un álbum llamado Filippo Neviani, que es su nombre real. En 2015, Antes de que hables, también álbum de éxito. 2016, Únicos. 2019, Mi Juego Preferido, primera parte. Y recientemente publicó Mi Juego Preferido, segunda parte. Esta era la biografía de Filippo Neviani en Arte Nick, aquí en el Café Mañanero. Recordemos que este espacio llega a ustedes gracias a Barbonao, que les invita a visitarles, donde encontrarán una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales, servidos con leche o en agua, como usted prefiera. No olvides la oferta de cubetazo, donde le garantizamos la cerveza vestida de novia, bien fría a lo dominicano. Contamos con servicio a domicilio llamando al 617-630497. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, con atención personalizada porque sí, Barbonao es el sabor de lo bueno. Y saliendo del Barbonao, te recomiendo que vayas a arreglarte un poquito, Lili. Allá donde el chamo Barbershop, donde contarás con un amplio catálogo de cortes de pelos. El Chamo Barbershop se encuentra en la calle María Ross número 2 en Burjasot, cerquita de la parada Burjasot-Godella de la línea 1 amarilla. Recuerda que el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Que te quede claro. Amigos, y este es un buen momento también para recordarles que mañana es viernes de sushi, que mañana se activan nuevamente las cocinas de Kuro Obi Sushi para ofrecerte toda esa carta llena de comida japonesa que puedes pedir a domicilio llamando al 643-291642. Recuerda que Kuroobi Sushi mantiene permanentemente innovaciones en su carta, y así tenemos recientemente, solo por mencionarle algunos, el Spider Roll, la Sushi Pizza y también la Sushi Burger. Esas son las novedades con las que cierra el verano Kuroobi Sushi. Kuroobi Sushi, que puedes encontrar además en las plataformas Globo y Deliveroo. El delivery, por cierto, de Kuroobi Sushi, cuando llames, es gratuito si estás a 10 kilómetros de su ubicación, que es en Burjassot. Ya lo sabes, Kuroobi Sushi, a partir de mañana viernes haz tu pedido delicioso para el fin de semana, porque ¿quién quiere cocinar el fin de semana teniendo a Kuroobi Sushi? Les repito el teléfono, 643-291642. Kuroobi Sushi, sushi al estilo venezolano, en Valencia. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Es Latino Deportes y lo presentamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Recuerden, un lugar donde podemos además también celebrar bodas, bautizos, cumpleaños. Brasas y Calderos, gastronomía mediterránea. También estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanario 14. Rica gastronomía colombiana. Además, pizzas y ensaladas de frutas. Entramos en materia. Tenemos Nation League. Vuelve a jugar la selección española. Es la primera vez que lo hace tras la pandemia. Adolfo Jiménez del Río. La selección española de Luis Enrique, renovada totalmente, hace su debut esta noche a las 8:45 en Stuttgart, frente a la poderosa Alemania. Y de un grupo de cuatro, en el cual se encuentran también Ucrania y Suiza. Es decir, se enfrenta a priori al rival más difícil de todos, el combinado alemán. La selección española se estrenará a domicilio y a continuación disputará dos encuentros en casa, uno ante Ucrania el 6 de septiembre y otro ante Suiza el 10 de octubre. Terminando la primera vuelta, los de Luis Enrique, cuando viajará a Ucrania el 13 de octubre y a Suiza el 13 de noviembre. España cerrará esta primera fase recibiendo a Alemania en España el 16 de noviembre. Todos los partidos se jugarán a la misma hora, 8:45, y España afrontará la segunda edición de este torneo de selecciones con el objetivo de mejorar su primera actuación y poder luchar por el título en las siguientes rondas. La UEFA Nations League nuevamente en acción y comenzando esta noche, 8:45. Ese partido lo podrán ver a través de Radio Televisión Española, en la 1, sí, 8:45 de la noche. Y vamos precisamente a escuchar las declaraciones de Luis Enrique, que compareció ayer en rueda de prensa, dando explicaciones de las circunstancias, de la convocatoria en general, de este compromiso, que repito, es el primero que juega la selección española. Tras la pandemia, se había visto en la obligación de suspender anteriores compromisos por esta misma razón. Luis Enrique, entrenador de la selección española. Impropio y no natural para la altura de temporada en la que estamos, y eso me hace ver que los jugadores son muy profesionales. En redes sociales todos podemos ver cómo se entrenan, a qué se dedican en el verano, qué cosas hacen incluso en sus días de vacaciones, y en ese sentido podemos decir que han llegado a un nivel de forma lejos. Bueno, dejamos hasta aquí en el caso de la selección española y pasamos a hablar de fútbol. El caso de Leo Messi sigue dando mucho de qué hablar, y si bien es cierto, damos cuenta de una nueva negociación con el padre del jugador de por medio, pues parece que tampoco arrojó resultados. Adolfo Jiménez del Río. Parece ser que las negociaciones entre el padre de Leo Messi, Jorge Messi, y el presidente del Club Barcelona, José María Bartomeu, no van para buen término y podrían alargarse en el tiempo, ya que el presidente le negó una salida pactada y además le ofreció renovar su contrato con el Barcelona por 2 años más, a lo cual se negó el padre de Leo Messi, Jorge Messi, y diciendo que la idea es que Leo Messi salga este año, esta temporada, del Club Barcelona. Pero todo parece alargarse, ya que hay algunas condiciones complicadas para negociar y en las cuales los abogados están analizando cómo se puede llegar a una verdadera negociación en la cual los dos queden favorecidos. Tal vez Bartomeu trató de agarrarse a la afirmación del padre de Messi como a una cosa que podía ser más efectiva. Y es que al fin y al cabo dijo que es difícil que se quede en el club, pero no imposible. A continuación, el padre de Messi estuvo reunido con sus abogados a lo largo de la mañana para preparar la estrategia a seguir ante los directivos de la entidad. Es cierto que el tema está candente, pero que deberán llegar antes de que comiencen las temporadas de los diferentes equipos y se pueda definir el tipo de negociación a hacer. Y pasemos ahora al Tour de Francia. Se corre hoy la sexta etapa. Ayer efectivamente fue una etapa de transición y se produjo algo muy particular con respecto al líder. Fue sancionado Alaphilippe y hoy precisamente no saldrá vistiendo la camiseta amarilla del líder. Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con lo que ocurrió en la quinta etapa. Y bueno, Jorge, el Tour de Francia nos está dejando cosas insólitas, como las que se han venido presentando, no solamente por la lluvia pertinaz y el cambio de clima brusco que han recibido los competidores en estas etapas y que han obligado a ser muy cautelosos en el manejo de la estrategia para superar estos inconvenientes y que han generado algunos sustos y algunas caídas estrepitosas y que posiblemente hayan podido alejar a algunos de los favoritos como al mismísimo Nairo Quintana. Pero en la etapa de ayer vimos algo que se sale de lo común y es que un campeón como Julian Alaphilippe cometa un error que lo ha llevado a una sanción de 20 segundos y es que cogió un bidón en el faltando 17 kilómetros para terminar la competición. Y es bien sabido que faltando 20 ya no se puede coger ningún bidón. Y esta sanción no solamente le ha quitado el liderazgo que ha asumido Adam Yates, sino que lo ha enviado a la posición 16. Eso sí, tampoco son muchos los segundos que lo alejan del liderato y sabemos su calidad de campeón y quizá en el día de hoy, que precisamente termina la etapa en montaña después de 140 kilómetros llanos, pero que una montaña bastante empinada y que obligará nuevamente a los favoritos y a los escaladores de esta competición a poderse mostrar. Interesante la etapa de hoy de 191 kilómetros terminando en un alto de primera categoría y uno de especial. Dos puertos que darán la opción a que escaladores como el mismísimo Nairo Quintana se vuelva a mostrar indudablemente a uno de los favoritos, Primoz Roglic, junto al gran favorito Egan Bernal. Sobre la etapa de ayer, es decir, la quinta, debemos anotar que sí, efectivamente hizo aparición en el viento, en algún momento alcanzó a afectar a corredores importantes como Alejandro Valverde. Y el espectáculo estuvo efectivamente en la meta, donde vimos cómo se imponía Van Aert, ¿sí?, corredor del conjunto Jumbo-Visma, que está demostrando que está muy fuerte, pero no logran todavía marcar grandes diferencias respecto a los rivales, los grandes rivales en la general. Vamos a ver qué pasa en esta etapa de alta montaña. Tiene, como ya lo notábamos, dos puertos de tercera categoría y dos de primera categoría con llegada en alto. La mayor parte del recorrido, como le decía Adolfo, es en plano. Estamos viendo a un conjunto Jumbo-Visma muy fuerte, decía, con Primoz Roglic a la cabeza, contundente. Pero el Tour es el Tour. Es el evento ciclístico más importante a nivel internacional. Y no es tanto cómo se empieza, sino cómo se finaliza. Sé que muchos corredores colombianos están pensando en la segunda y en la última semana del Tour. Lo está dando todo el Jumbo Visma. Todos esos factores hay que tenerlo en cuenta. También hay que decir de que este año no estamos viendo a ese conjunto Ineos arrollador siempre al frente. Ayer, entre otras cosas, se permitieron atacar en terreno plano, cosa muy extraña, lo que viene a decir que cualquier cosa siempre puede pasar en una etapa, ¿no? Ayer atacaron, no hicieron diferencia, pero se mostraron, al menos, el conjunto Jumbo-Visma. También es cierto que quizás no es el Jumbo, el conjunto Ineos de otros años, ¿no? Que siempre estaba ahí a la cabeza, en todo momento de la carrera, de principio a fin, en todas las etapas, ¿no? Este año, pues, el Ineos está siendo un poco más pragmático. Sí, aparece apariciones en la cabeza de la carrera, pero luego se mete dentro del grupo, se resguarda ahí con Egan Bernal, con Richard Carapaz, que está haciendo su primer Tour, y con otra serie de corredores que de pronto sí, están pasando un poquito desapercibidos, pero puede que también estén guardando fuerzas para la segunda y última semana del Tour. Adolfo, yo sé que se emociona mucho con este asunto y de inmediato se preocupa que no vea a Egan Bernal llegar primero en estas primeras etapas. Egan se está recuperando de un fuerte dolor en la espalda, dice que viene de más a menos, que se está recuperando, y eso pues nos alegra, pero también hemos visto a un Nairo Quintana con grandes posibilidades. Debo decir que ayer, a raíz de ese fiasco que le pasó a Julian Alaphilippe, que lo penalizaron con 20 segundos, pues ya Egan Bernal no es sexto, sino quinto. También es cierto que Primoz Roglic ya no es tercero, sino segundo. Y que Nairo Quintana ahora es octavo. Y Chávez, séptimo. López, noveno. Y hasta Rigoberto Urán, que estaba en la decimoquinta posición, ahora es 14. Pero es que está en un palmo de 17 segundos. 17 segundos. Yo creo, yo pienso que la etapa de hoy va a aclarar mucho más las cosas en la clasificación general. Y vamos a ver un panorama mucho más, se va a parecer mucho más a lo que ya podría estar dejando la tercera y última semana del Tour. Estaremos atentos. Recuerden, transmisión aquí en España a través de la 1, antes a través de Teledeportes, para seguir todas las emociones del Tour de Francia. Ahí está la canción que anima a Adolfo Jiménez del Río. Desde los tiempos de Ramón Hoyos, el gran Cochise campeón mundial, los colombianos sabemos todos que ya nadie nos puede igualar. Los colombianos sabemos todos que ya nadie nos puede igualar. Porque nuestros ciclistas en general defienden el honor de mi linda. Bueno, tendremos entonces en acción a Nairo Quintana, Egan Bernal, igualmente Superman López, Chávez, Rigoberto Urán, Higuita. Yo apuesto hoy por Higuita, sin descartar a Daniel Felipe Martínez. Tiene muchas cartas Colombia en este Tour de Francia. Y por qué no, Richard Carapaz. Llegamos a la parte final, mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, aquí en Latinos FM, el café mañanero con actualidad y entretenimiento y, como no, toda la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Labata y este servidor Jorge Rivera. Siempre agradecidos de esa atención. Lili, nos vamos. Nos vamos. Nos despedimos hasta mañana. Mañana cerramos juntos esta semana.